A la una, a las dos y a las tres, arranca la pulseada. Nosotros queremos que haya alguna vez la posibilidad de un país que haga feliz a la infancia y que haga que obras como las nuestras no tengan que crecer, sino más bien que tengan que disminuir. La Pulseada Radio. Por un país con infancia, como soñó el cura Carlitos Cajade. De paseo en la vereda, la cocina de la calle. ¡Vamos al aire! ¡Vamos al aire! Estamos en el aire. Bueno, estamos transmitiendo para Radio La Pulseada. ¡Aire! ¡Aire! Listo. Un, dos, tres. Escuchando en el grupo. Esta entrevista la hicimos para la Radio La Pulseada. No son cartas, es el papel salido de la imprenta Grafitos. Hoy vamos a sacarle sonido nuevamente a la revista. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo te llamas? La Pulseada Radio. A ver, a ver, a ver. ¿Qué decís? La Pulseada Radio. ¡Opa! Dioses, y entre tanto giro, giro, giro en medio de la olla y giro. Otro túnel, otro lunes, y el desorden natural. Otro túnel, otro lunes, y el desorden natural. Contento al estofado, otro tomate más, y luego renace requete rojo, coronando al tallarín, al huevo, también al dente, de paseo vamos, en la vereda, vamos, vamos, al aire, al aire, al aire, esto es La Pulseada de Radio, señores. Ah, o es porque tengo los cristales de mis lentes nuevos. Todo depende del lo quería cristal. Contar. Sí, sí, muy bien. ¿Usted quiere hacer muy una bien. Competencia a ver quién es el que lo tiene más grande? Mire, Gasman. Va a tener que venir al taller. Qué cosa. Lo vamos a no, pero pará, esto que ya hice papelón el otro día con el amigo suyo. No, estuvo perfecto, No. Hubo una metida de pata. No, estuvo bárbaro. Estuvo bueno porque uno... Yo le dije, acláreme por qué. Claro. Y bueno, estuvo bien. ¿Usted tiene la nariz de payaso ahí, Santillán? ¿De dónde lo sacó? No, oh, me hace negro con nariz de payaso. Pero vamos a transmitir en Facebook. Sí, ¿qué es esa nariz, Santillán? Lo que vinieron los chicos de Secretiada. Ajá. Fueron al hogar y bueno. ¿Le robaste la nariz a uno? No, me regaló uno, este. Qué bueno. ¿Y para qué la usás? Y para. Para ser payadito. ¿Y hablas distinto cuando tenés la nariz que cuando no la tenés? No. Tengo la misma voz. Porque hay gente que se transforma. Cuando se pone una máscara, se transforma. Es una de las ideas también, ¿no? De la máscara. En teatro se utiliza mucho la máscara como para hacer cosas que uno no haría sin la máscara. Claro. ¿Y si te dejás la nariz todo el programa a ver cómo funciona? No. Hago un papelón, no. Bueno. No. Es un desafío, perfecto. ¿Te parece a vos que le saca? No es televisión esto. Sí, así. Ahora ya se confunde todo. Ponerse nariz de payaso en radio no es algo que reditúa. No. ¿Decir payasadas? Sí, eso sí reditúa. Bueno, estamos en este nuevo programa de La Pulseada Radio en Futura 90.5, en las radios que retransmiten este programa. Radio Nauta en Estación Sur. Sí. Radio Barriletes. Sí. Paraná. Charlatana. La Charlatana. Y la radio Punta Indio, que hace Punta Indio, vamos, Punta Indio. Sí, exactamente. Bueno. Hoy tenemos un par visitas. De visitas. Dos visitas tenemos. Ajá. Dos visitas. Varias en realidad. En un ratito nomás vamos a estar con los chicos de Animal Impreso, que es una experiencia, un taller que se realiza en el marco del galpón de La Grieta, encomiendas y equipajes. Ellos nos van a contar un poquito de qué se trata. Y en la segunda parte del programa, otra visita musical. Ajá. Va a estar Moscardone Group, que es un grupo de ska que nos gusta mucho. Y bueno, a mí por lo menos, no sé si todavía lo escucharon, pero van a venir a acomodarnos un par de temas. Porque bueno, tienen una fechita cerca y nos vienen a mostrar un poco qué es lo que hacen, como venimos haciendo con algunas bandas de la ciudad, dándole una mano de a poquito con lo que podemos en difundir la música. Así que es la versión nacional y popular del Animal Print. Claro, exactamente. Animal Impreso. Muy bien. Bueno, Damián Mole está en los controles. Sí. En realidad en este momento no está. No está, es mentira. Pero debería estar. Sí. Pero sí. Vino y tocó todos los micrófonos y se fue. Sí, se fue. Pero bueno, veo a... Ahí está, ahí volvió. Está. Hola. Olis. Hola. La gente de Paseo Inmoral que quedó ahí en Futura del programa anterior. Qué buen programa. Muy bien. Sí. Lo escucho casi todas las tardes. Muy bien. De 7 a 8 en la 95. Un oyente infiel. Sí. Muy bien. Sí. Bueno, hecho este acto de proselitismo, vamos a escuchar una canción. Sí, que va a elegir el operador. Porque los chicos de Animal Impreso no quisieron elegir una canción. Dijeron que hasta que no hablen en la radio no quieren elegir música. Bueno. Y no saben qué onda. No se animan. Mira, ahí gritaron uno. Ahí gritaron uno. Mientras tanto, te contamos que si estás escuchando en vivo el martes a la noche, sí, podés mandar un WhatsApp acá a la radio 661-4121. Uh-huh. 661-4121. Podés saludar, hacer lo que quieras. Si tenés fijo, 453-8250. ¿Sí? Bueno, podés participar del programa de La Pulseada. Número. ¿Qué programa es? ¿Qué programa? 999. Creo que estamos. Ponele. En oferta. En oferta, por favor. ¿Cómo es eso? A ver, explíquenme. No, porque está bueno festejar los números redondos. Entonces, si estamos 999, el martes que viene hacemos una fiesta, traemos 5 o 6 grupos de candom. Programa típico de Calle del 11. Sí. Bueno, Mole, ¿tenemos algo para escuchar? Ahí va. Vamos a ver. Con un temita y volvemos con... arenales regada en sangre del bravosa y duende, grito que está volviendo en tu desbocado otro pehuenche, en tu desbocado otro pehuenche. Yeah. tucutú. Te juego una pulseada. Con un compañero es como un juego que te agarras de la mano, bien apoyado, y que no esté con las manos bien encima, así. Si ganas, otro tiene la más fuerza que vos, ahí te gana. O si no, si yo tengo más fuerza que él, yo lo puedo ganar. No es como pelea, pero es un juego. La Pulseada Radio. Con el codo en la mesa y los puños apretados. Repiquetear sobre las lonjas del tambor. Tengo como dos niños, adentro también un dios. Otros dioses, y entre tanto giro en medio de la olla y giro otro túnel, otro lunes y el desorden natural, otro túnel, otro lunes y el desorden natural. Contento al estofado, otro tomate más, y luego renace requete rojo, coronando al tallarín, al huevo, también al dente. Terminamos de acomodar, ¿no? De paseo en la vereda. Famoso silencio de radio. Seguimos en la Pulseada Radio, ya estamos con visitas. Sí, como anticipamos al inicio del programa, nos visitan los chicos y la chica. No sé cómo. Los chicos de Animal Impreso. ¿Vos te considerás Animal Impreso también? Ah, sí. Bueno, la cara dice que sí. Bienvenidos a la Pulseada Radio. Gracias. Bienvenidos. Gracias. ¿Todo bien? Bueno, preséntense ustedes. ¿Cómo se llaman? ¿Nombres? Yo soy Cristian y soy del taller de serigrafía. Hola, también yo soy Camilo. También soy del taller. Hola, soy Axel también, del taller. Todo de serigrafía, los sí, tres. Sí. Y la flaca, sí, sí. Bueno, la flaca de Animal Impreso también. Muy bien, bueno, adelantaste algo ya. Dijiste del taller de serigrafía. Sí. ¿Qué es la serigrafía? ¿Qué es un taller de serigrafía? ¿Qué hacen ahí? Y hacemos un poco de todo. Dibujar, revelar, emulsionar, escañar. Todo clase de temas de dibujos también. Elegimos dibujos o creamos dibujos para ver si nos gusta uno y elegimos entre todos también. Está muy bueno, aparte, a mí me gusta, yo hace 7 años que voy al taller ese y aparte conocí gente nueva, todo, y me gusta mucho. ¿7 años hace que estás en el taller? Sí. Un montón, qué bueno. ¿Y vos cuánto tiempo? Yo estoy hace 2 años y medio ya, me gusta mucho el taller. Entré porque parece que el taller está un poco asociado con el tema de mi escuela y fueron a preguntarle a algunos chicos a quién le interesaba por el taller de dibujo, más que nada, que dibujamos y eso, y a mí me gustaba mucho. Y fui a ver cómo era la onda esa y me gustó mucho. Y me gusta el taller, es algo genial lo que hacemos, los engrampados, los dibujos, todo, las revelaciones, está, es algo buenísimo. Están usando un montón de palabras técnicas que no entendemos nosotros, que ya van a explicar. Pedimos paciencia. Axel, ¿vos cuánto hace que estás en el taller? Yo hace 5 años que estoy. 5 también. Sí. ¿Un montón? Sí, una banda. Un montón de años. ¿Y se acuerdan? Arrancaron, perdón, Seba. ¿Cuántos años tenían cuando arrancaron? Porque eran Yo cuando arranqué tenía 13 años, 12, 13 años tenía. Claro. Y arranqué con mis primos del barrio, éramos todos chicos de barrio. Camilo y Axel no estaban cuando yo comencé. Ahí conocí a mi compañera Camila y a mi compañero José y a mi compañero Beto, que ellos ya habían comenzado un año antes. Y nos llevamos muy bien todos y conocí a la flaca por un chico que iba al polideportivo, manejaba el polideportivo de 81 y 20, que nos dijo que si queríamos ir a un taller de serigrafía que estaba muy bueno. y el señor ese se llamaba Juan, se llamaba, y nos gustó mucho. Y como nosotros teníamos una banda de hip hop, fuimos y propusimos hacer una remera de nuestra banda hip hop, y las profesoras se dieron y estuvo muy bueno. Yo iba a preguntar justo eso, si se acordaban la primera vez que quedó algo impreso de lo que habían propuesto como dibujo. Sí, ¿la remera fue de la banda? De mi parte sí fue de la banda, la remera esa de hip hop. Y éramos como 9, 10 chicos integrantes de la banda, y después nos hicimos amigos de todos los chicos que estaban y profesores del taller. Acá estamos viendo productos del taller que se hace en la grieta, ¿no? Ahí en el galpón de encomiendas y equipajes. Y vemos que hay cuentos. Ahora, ¿ustedes ilustran estos cuentos? ¿Los escriben también? ¿Los cuentos? Sí. No. Nosotros estamos asociados con un taller de literatura de la grieta. De la grieta. Y bueno, ellos hacen los poemas y los libros. Relatos. Claro, las cosas que quieren. Y los que nos piden a nosotros serían hacer Las ilustraciones. Los dibujos son nuestros. Los engrampados también. La forma del libro, ellos eligen de varios dibujos que hacemos cuáles le quieren agregar, o también los elegimos nosotros. Uh-huh. Depende. Ahora estamos haciendo unos libros de un chico llamado Emilio y de una chica llamada Luz, y bueno, son como haiku, sus poemas, digamos, que son expresan trabajos ellos. En equipo, digamos, claro, en sí, los exacto. Talleres de literatura y serigrafía. Sí, sí, así. Igual parte del taller de literatura, tenemos compañeros que cuentan su historia en los recuentos esos que pasaron en la vida real de ellos, y parece muy bueno porque así se enteran todo lo que pasó él, y nadie se burla de él, lo molesta, nada, y así somos todos unidos, nos conocemos un poco más. Eso está muy bueno. ¿Por qué tendrían que burlarse de la historia de cada uno? Porque piensan que, para mí, piensan que él, como ellos, como los que... En el taller somos todos distintos. Sí, como somos todos distintos, ellos piensan que ellos no pasaron eso y se burlan de lo que pasó el chico. Y eso para mí está mal, porque todos somos seres humanos y cada uno tiene defectos. Claro, eso es básicamente lo que hace cada... Ay, no sabría qué decir. No, lo que Cristian quiso decir también... No, pero está muy bien lo que dicen ustedes, porque generalmente uno rechaza lo que no conoce. Claro, y cuando... o sea, el prejuicio es hijo de la ignorancia. Cuando conoce a los demás y sabe de dónde vienen y quiénes son, todas esas cosas desaparecen. Sí, de verdad es. ¿Qué están haciendo ahora con el taller? ¿En qué están trabajando? ¿En esto, ilustración de estos cuentos, de estos relatos que contaban? Sí, sí, ahora estamos proyecto? Trabajando con eso, sí. Y con unos revelados de buzos que vamos a hacer para nosotros. ¿Qué es un revelado? Vamos a arrancar a... Dale. Sí. No, primero iba a preguntar engrampado, dijiste hoy también. Sí. Varias veces. Si quieren, empiezo de cero, de cómo engrampado. Se empieza todo. No, hacemos perfecto, un pequeño bien. Taller, sí, a ver, acá. Que agarren lápiz y papel en la casa. Y agarramos la base de la serigrafía. Curso de serigrafía por radio. Sí. Sí. Ahora vamos a empezar. Bueno, el proceso empieza con los temas de los dibujos. Nos sentamos todos a hacer unos dibujos, depende, como decía, el diseño, ponele, nos piden hacer algo o nosotros queremos hacer algo en especial, una clase de dibujo, no sé si flores o cualquier dibujo que nos gustes, y lo hacemos cada uno distintos. Y después... ¿Con qué materiales dibujan? Fibras, lápices, tinta china... ¿Sobre papel común, en principio? Sí. Papel, sí, blanco. Tiene que ser blanco, sí. Y después de los dibujos se pasan a escanear. Son escaneados por la computadora para poder llevar a ser revelados los dibujos. Hacen serigrafía moderna, sí, digamos. Sí. La revelación... consiste en tener un chablón que vendría a ser como un marco de foto, así, claro. Y ahí le ponemos un papel, lo ponemos debajo le ponemos un reflector para que la luz le pueda dar al dibujo, quede en el dibujo pegado al chablón, digamos, que tiene una tela que con la emulsión, que es como una clase de pintura que se le agrega a eso, hace que el dibujo pueda quedar pegado al chablón para después poder ser revelado. Ahí sacan como un molde, digamos, ese es el molde, sí, del que después hacen muchas, de muchas eso sale copias todo, de ese. Claro, de eso, sí, sale todo, de ahí. Después el tema de la engrapación consiste en que ya tenemos el molde, como dicen ustedes, el coso, el chablón, con el dibujo pegado ahí. Lo ponemos, le ponemos emulsión, tinta sobre el chablón y le ponemos abajo alguna remera, buzo, papel, bolso, cualquier cosa que queramos engrapar o queramos tener en cualquier cosa. Y de ahí salen los dibujos. Le pasan la manigueta. ¿Cómo manigueta se llama? Manigueta. Manigueta. Sí. Cuando nosotros acá tenemos, les contamos a la gente que está escuchando, en nuestras manos, una publicación que la tapa tiene varios colores. ¿Esto cómo se realiza? Claro. Bueno, estas tarjetas también. En el chablón puede ser usado con distintas tintas. O bien, sea, puede ser usado más de una vez. El dibujo queda. Lo que se cambian son los colores de la tinta. Primero ponele en un papel, lo engrapamos de color rosa, lo ponemos a secar y cuando ya sabemos que está bien seco, lo volvemos a poner debajo del chablón y le ponemos otra tinta de color encima. Y lo que le ponemos son, ¿cómo era que se llaman las? Digamos como un registro. Como una seña en donde apoyar la hoja para que no se mueva el dibujo. Claro, bien. Exacto. ¿Cuánto hace flaca que arrancó el taller? ¿Cómo empieza la idea del taller? Animal Impreso surge en el año 2010, en el galpón, como decía el compañero, de La Grieta, de Encomiendas y Equipaje, que está ubicado en 18 y 71. Yo hacía varios años ya que me había sumado al galpón y veníamos varios de nosotros militando por la sanción de la Ley de Promoción y Protección de Derechos para niños, niñas y adolescentes, y veníamos trabajando en un diagnóstico que en varios territorios había pocos programas que trabajaran con jóvenes y adolescentes. Uh-huh. Para los primeros años, cuando uno es más chico, es más fácil que te alojen, ¿no? En distintas actividades, uh-huh, en el territorio. Cuando uno entra entre los 10, 11, 12, se pone más complejo que te alojen con propuestas. Y desde ahí hicimos la propuesta de que el Galpón abriera un taller para jóvenes de distintos barrios de la ciudad de La Plata que les interesa el oficio de la serigrafía. Y lo pensamos con la idea de un oficio y el aprendizaje total de un oficio, porque también en ese diagnóstico evaluábamos que se daban talleres para jóvenes en los barrios. De hecho, Cristian nombra al polideportivo, muy valioso para Altos de San Lorenzo, que en este momento está cerrado, que eso implica para los chicos de Altos no tener un espacio de recreación donde iban, había talleres, donde funcionaban servicios de atención para pibes. Entonces, en ese marco es que surge el taller con esa caracterización, ¿no? De un taller que funcione en el tiempo. No queríamos desarrollar un taller que dure 3 meses y no aprendan la totalidad del oficio. Lo que relatan los chicos con tanta claridad es el trabajo sostenido en el tiempo, desde el diseño hasta la distribución y ventas. De hecho, está Axel, Cristian también, que están vinculados a otras instituciones, y Axel trabaja en una cooperativa en el oficio de la serigrafía. Digamos que se pudo vincular después de haber aprendido el oficio en el galpón. Esas son como las dos características, apuntar a una población donde no había desarrollo desde el arte, la cultura a nivel territorial. Sí lo hay, no quiero decir que en otros barrios no lo haya, ¿no? Pero sí, no alcanza para nada, está clarísimo. No alcanza, digamos, y esto que dice Cristian es que es sumamente importante, cómo se construye a los jóvenes en los territorios, quién es ese otro. Bueno, sabemos que todas las construcciones negativas a lo largo de la historia han estado sobre los jóvenes. Entonces, el arte para nosotros es una herramienta y de libertad, sobre todo. Ahora, la serigrafía es una técnica muy antigua. Sí. ¿Cómo se hacía antes cuando no existía esta posibilidad de escanear mediante la computadora? Es que nosotros hacemos también el calado, digamos, trabajamos sobre algunas cuestiones más ligadas al oficio en su antigüedad. Lo que pasa que también... si nosotros pensamos que es un oficio y con salida laboral, hoy no se está haciendo eso, se está haciendo también diseño en computadora. Entonces nosotros es importante que ellos aprendan a pasar ese dibujo a una computadora y a trabajar el diseño. Saben los dos, saben calar, porque saben calar el papel para después llevarlo a yablón, y también lo saben hacer en vegetal y con tinta china, y lo saben pasar a computadora. Pero bueno. ¿Cuántos son ahora, Axel? Te pregunto. Ya que los chicos te están haciendo seña. Porque si no, Anita, la preceptora de la escuela, no va a creer que vino. Porque tuvimos que pedir permiso. Está acá. Le mando un saludo. La media 25. ¿Cuántos son en el taller ahora, Axel? ¿Cuántos? 16 somos ya. Ah, bastante. Sí. ¿Y el número fue variando? ¿O siempre más o menos se mantuvo ahí? No sé. ¿El año pasado cuánto eran? Más o menos. No, pero el año pasado éramos 15, no, 13. Ah, bueno, pero por ahí. Ahora somos más. ¿Y dónde estás trabajando ahora, Axel? Que contaba la flaca. Trabajo en una cooperativa de Estrella Azul 2, en Tolosa. ¿Y hacen trabajos ahí de impresión? Sí, antes, sí, trabajamos en impresión. Ahora no hay trabajo y estamos haciendo guardapolvo. Ajá. Todo eso, guardapolvo, todo eso. Bien, o sea, no es solamente una cooperativa. Claro, o sea, es una cooperativa textil. Bien. Claro. ¿Y los otros compañeros qué te decían? Porque vos ya venías con el oficio aprendido. Claro. ¿Tuviste que enseñar ahí? ¿Tuviste que compartirlo con otras personas? Sí, sí. Ahora hay chicos nuevos en el taller y lo estoy ayudando, enseñando un poco. No sé. Está buenísimo. Sí, saben, ¿no? Que esta herramienta además es eso, es una gran herramienta, además de para laburar, para imprimir justamente cuestiones artísticas, ¿no? Es como tener, no sé, una banda y tener estudio de grabación también. Sí. ¿No? Saber hacer esto es una... ¿Qué piensan ustedes que pueden transformar sabiendo serigrafía? ¿Qué cosas se pueden mejorar? ¿Qué cosas se pueden cambiar a partir de saber esto ahora? Ahora, estos años, ¿no? Hace un montón. ¿Cómo ven? Sí, ¿me podrías explicar un poquito mejor, desarrollar la pregunta? No entiendo bien. Sí, no, digo que es una herramienta y las herramientas sirven para, qué sé yo, para laburar, pero también uno puede, qué sé yo, esto, por ejemplo, ¿para qué lo usan? Es una postal de un dibujo que está muy bueno. Sí, sí. ¿Qué hacen con la postal? O la regalamos o la vendemos, la usamos. Buenísimo. Sí, claro. Alguien puso ahí algunas poesías y le pusieron dibujos, lo embellecieron, digamos. Sí, y claro, son las poesías y cada poesía que lee tiene su dibujo. Que depende de lo que diga, nosotros le hacemos el dibujo basado en la poesía, lo que venga a ser. Puede ser, no sé, acerca de un caballo y está el caballo, cualquier cosa. Y sí, todo mucho de esas cosas, así como hemos hecho el libro de 39 retratos, también con el taller de litera. Está buenísimo, la calidad además, vamos a decirlo, que eso no se puede ver en la radio, es una... Todo lo que trajeron es de una calidad... ¿Esto está en venta en algún lugar, si alguien quiere comprar cosas? En el galpón, la grieta ahí. Sí, bien. Sí. Ah, está. Y después, por ejemplo, cuando hay, no sé, me imagino que cuando hay muestras, ferias, todo lo que, o sea que lo si que lo, tenemos, sí. Si hay gente que, no sé, organiza alguna feria o algo, los puede invitar a escribir claro, ahí. Sí, sí. Hay eventos hay eventos y lo invita a la gente y nosotros llevamos toda la cosa para vender. Bueno, está bueno saberlo porque nosotros a veces con la aparte de este programa de radio, formamos parte del colectivo de la revista La Pulseada, y hay veces claro. que se organizan eventos o en el hogar también, en el hogar de los chicos. Sí. Entonces está bueno para tenerlo en cuenta y invitarle, la gente está escuchando también, que sí, lo tenga sí. en cuenta para. Sí, sí. Ahora un poco más adelante vamos a hacer la muestra de los poemas que estamos sacando con los dibujos. Y sí, vamos a hacer una muestra y todo eso para que la gente pueda ir, ver y leer los libros. Vamos a mostrar también las cosas más nuevas que tenemos, lo del 39 de retrato, algunas cosas vamos a mostrar. Y sí, todo lo que tenemos lo vamos a ir para que la gente vaya viendo cómo es la serigrafía. También si quieren saber algo, nosotros estamos para explicarle cómo es. Tenemos los escenarios por si queremos explicar, así con los chicos de literatura. Pero está bueno que la gente aprenda esto porque es un método muy utilizado. Sí, sí, sí. Más con el tema de los comercios, en marcas, en cualquier cosa, muy utilizado, sí. Y yo no lo conocí hasta que lo aprendí, y es algo buenísimo. Claro, usted cuando eligieron un taller de serigrafía, me imagino que... No, sí. No sabía nada. Claro. No, yo, sí, vamos, era un queso, lo único para, que sabía era para dibujar. Mí era nuevo, porque yo no lo conocía. Sabía que se trataba de dibujos, pero no que se estampaba en la ropa, eso. Sabía. No, yo no sabía cómo lo hacían, digo, ¿qué? Sacan el dibujo, lo recortan y lo pegan, no sabía nada yo. Uno piensa en una máquina que lo hace solo siempre. Claro, no, lo meten adentro de un... Yo pensaba lo mismo, que... Te hacía la máquina sola, pero no, claro. Hay un todo artesanal. También hay un tema, una máquina que va girando ahí en el taller donde se pasan las cosas para dejarla bien plana, y yo pensé que se ha pasado por ahí. No tiene nada que ver con el taller. Nada que ver con el taller. Nada que ver. Es una prensa para grabado, ¿no? Sí, una prensa. Grabado. Ya, y también a mi compañero se le olvidó decir que también hacemos, si tienen para encargues de estampado, también nosotros hacemos estampados cierto, a sí. pedidos. Bien, si traen eso. El modelo, nosotros se lo hacemos, o si no, si quieren le proponemos hacer el modelo para que usted elijan cada modelo que hagamos. ¿Necesita una cantidad para eso? Nosotros lo hacemos. No digo, se necesita una cantidad mínima, ponele. Claro. Una remera no me puedo hacer. No, sí, sí. Sí, sí, se puede, sí, puede, o sea, va a salir un poquito más cara. No, de Radio Futura hacemos una remera, una sola. Para la gente que está escuchando, no, en realidad. No, sí. Una serie de uno es una... Tiene un encargo. Claro, sí, no es una serie. Sí, creo que hay un cierto encargo que es de 50 productos en adelante, ¿no? Sí. Claro, claro, pone el egresado, ¿no? Que se hacen la remera, sí, claro, equipo sí, de fútbol, que es el equipo de otro. Si hacemos remeras de La Pulseada Radio, podemos ubicar 50... Sí, obvio. Sí, sí, obvio. Sí. A ustedes eligen los dibujos que quieren, o nosotros lo hacemos, el diseño, todo. Sí. Que no, hicimos una, pero ya a mí me queda por arriba el ombligo. La tengo. A mí se me agrandó, me queda grande. Las cambiamos. Bueno, con la cara del negro Santillán, ¿cómo la ven? Hermosa. Hay cosas que no se pueden imprimir. No. La alegría no se puede. Tiene que ser una remera blanca. Claro, claro. Si no, remera negra, me parece que estamos en el norte, chicos. Claro. ¿Cuántas veces se juntan? ¿El taller qué día funciona? ¿Cómo es abierto? ¿Se puede acercar gente? ¿Cómo es eso? Sí, el taller funciona una vez por semana. Y si quieren ir a visitarnos, está abierta la puerta para todos. ¿Qué días? Miércoles de 6 a 8. Ahí en el galpón. Sí. Miércoles 6 a 8. ¿Por qué el negro no come chocolate? ¿Por qué? Para no morderse los dedos. Mentira, come como lima nueva. Sí, de donde sea. Chao. Bajo. Y es abierto, no escuché esa parte. Puede ir cualquier persona al taller, tiene que tener determinada edad, no, algún conocimiento. No, creo que el límite también de los jóvenes es hasta los 18, para que puedan ir aprendiendo los chicos. Pero ustedes si quieren ir a ver, están invitados siempre. Sí, están invitados, todos están invitados, pero para ver, no para estar en el taller, para hacer el taller. No, sí, nosotros. Porque también es cierto, somos 16 los que estamos ahí, pero ese también es otro límite porque el taller es chico y no entramos muchos, y somos lo que podemos. Pero somos nosotros 16 nos conocemos, nos ayudamos, todo. Uno no sabe algo, otro lo ayuda en lo que puede. Sí. Somos todos unidos, así que... Además, cualquier problema que alguno tenga lo ayudamos como podemos. Somos, no, nos conocemos mucho ya. Y ahora entraron chicos nuevos que ahí de a poco se van soltando. La profe Chocha está ahí como mirando. Sí, estoy como orgullosa. ¿Vos estás desde el inicio, Flaca? Sí, de hecho lo escribimos al proyecto con Barbie, con Paula, que son compañeras del Galpón. Son profesoras en serigrafía. Yo soy trabajadora social. Hago el acompañamiento. Claro, eso te iba a preguntar, porque me ha tocado acompañar talleres y nunca doy uno, porque en realidad... Bueno, pero algo de... Ya aprendiste, ahora ya está. Del oficio... Claro. Pero bueno, también pensar que el trabajo social es el campo del arte, de la cultura, en términos de horizonte de intervención, no es un espacio como... lo transitamos todos los días, ¿no? Ahí hubo que empezar y construir, armar un proyecto, disputar con la Secretaría de Niñez, becas. Nosotros estamos bajo la figura de lo que es centro de día, como los de la obra del Padre Caja de algunos y otros hogares. Tenemos en este momento 15 becas, solamente en Animal Impreso están siendo 18, 16, en algún momento 18 ahora, y en el taller de literatura es otro tanto. O sea, estamos alojando 40 jóvenes de distintos barrios de la ciudad de La Plata. Y sí, lo diseñamos al proyecto y fuimos a la Secretaría de Niñez a disputar algunas becas para poder alojarlos, ¿no? La carga de la SUBE, porque vienen de Abasto, de Las Quintas, los chicos algunos... Bueno, ellos son de Altos de San Lorenzo, de Villa Elvira, hemos tenido en algún momento chicos de Villa Lisa, de distintos barrios de La Plata, porque también nos interesa la mezcla a nivel territorial. Entonces, parece que esa conformación también del taller desde las docentes de la Facultad de Bellas Artes, mi compañera Gaby Pesclevi también, que es trabajadora social y coordina el taller de literatura, con ellas tenemos este proyecto, ¿no?, de arte y literatura. La figura vendremos a hacer como un centro de día, ¿no? Y bueno, ese es el formato que tiene. Che, ¿cómo lo ven de acá en adelante? Ustedes como van pasando la edad límite, por lo que veo, de la que dicen ustedes mismos, que ¿cómo se ven de acá en adelante con respecto a esto, ¿no? La serigrafía y a otras cosas, si quieren también contar. No, es que a mí no me gustaría terminar. ¿Qué quieren que le diga? Me gustaría seguir. Sí, me gustaría aprender mucho más, desarrollar más de lo que sé. Pero igual, si aprendo bien, podría entrar como Axel a una cooperativa en donde se pueden hacer los mismos diseños y todo eso, y seguir haciendo lo que me gusta, porque es algo que me gusta esto. Y sí, si termino, me gustaría seguir visitando al taller para ver a ellos, para ayudar a los chicos nuevos. No queríamos que les pinte el bajón tampoco. No me pinté la... Está bien. Yo quiero que Axel diga su edad. Sí, Axel. Axel, ¿cuántos años tenés? 28. Hace mal. 19 años tengo. Eso es como las becas de las secretarías son hasta los 18, ¿no? Lo mismo pasa cuando un chico está alojado en un hogar asistencial o en un espacio privado de la libertad. Nosotros hemos trabajado mucho el criterio de que para nosotros es la continuidad. Hay chicos que tienen 22, 23, 24 años. Para nosotros es un lugar de puertas abiertas el Galpón. 18 figura la formalidad de lo que es la beca, pero también nos han dicho que sí, que continúan, digamos. Hay de distintas edades. De hecho, una formación en un oficio para trabajo no podríamos tener chicos de 10 o 12 años, ¿no? Porque por ley está prohibido trabajar, pero en Meridiano Quinto los chicos estacionan autos 10 horas por día, ¿no? Entonces, bueno, uno va disputando sentidos, ¿no? ¿Por qué a los 18 años el egreso? ¿A dónde va el pibe, no? Todo lo que tuvo hasta ese momento. Entonces, para nosotros el 18 no es un techo, digamos. Es un lugar donde ellos pueden estar hasta el tiempo que lo deseen. ¿Qué sí, lo veía más por el lado de esto, digo, de empezar a enseñar, uh-huh, quizá a otros más chicos también, armar una cooperativa propia también con otros compañeros. Sí, justo decir eso, armar su propia empresa. Me encantó. Eso siempre soñé, armar mi propia. Dame trabajo. Propia... Por ejemplo, tu propia marca de ropa para sí, estampar. Por ejemplo, eso me diseñar gustaría. Todo. Sí. Está muy bueno eso. Eso. Ese es mi sueño. Eso le iba a preguntar. ¿Qué, nada, qué sueñan? ¿Qué cosas sueñan? Ese fue mi sueño. O sea. Ya Axel se adelantó. ¿Usted qué sueña? Si uno le dice, ¿qué soñás? ¿Qué les gustaría hacer? Principalmente terminar el colegio. Ya estoy en quinto año, me falta sexto y termino. Chao. Fuera del colegio, me olvido. Pero tampoco es que me olvide, porque me gustaría entrar a la facultad a hacer algo, algún estudio. También me gustaría estudiar algo más, pero sin dejar al lado este tema de la serigrafía, porque es algo que me gusta mucho. Y bueno, no sé, me gustaría seguir alguna buena carrera, algo que me guste también, pero bueno. Sí, no, la serigrafía no pensaría dejarla. No, y a mí, distinto de lo que ellos dijeron, a mí me gustaría ser gendarme o de la naval, eso me encantaría. Ya tenés ahí este. Vaya a llenar mi casa. No, eso sí, siempre fue mi sueño. A mí siempre. ¿Ahora estás haciendo la escuela? Sí, estoy terminando la escuela ahora. Estoy en quinto grado también y ya termino, el año que viene termino. Y veo si puedo entrar en la escuela naval, si no, en la gendarmería. ¿Te dejarán hacer serigrafía ahí y poder pedir? Pero, no, eso cuestión igual. Eso ya, bueno, ya me. Yo sé hacer. Entrás, viste. Bueno. ¿Qué sabe hacer? Serigrafía. Dibujo, será de por decir dibujo, ellos te van a hacer dibujar siempre. ¿Los tres dibujan? Sí. Igual no. O sea, no todos los que están en el taller dibujan. No, nos dividimos en tres grupos. Nos dividimos. Un grupo dibuja, un grupo revela y estampa, y el otro grupo seca o ordena las cosas por orden. Pero como decía la flaca, todos saben más o menos hacer todo el proceso. Sí. Cada miércoles nos vamos rotando los grupos. Bien. Pero tampoco es que no todos no tienen que saber solo una sola parte. Los que no saben dibujar, dibujan lo que pueden. Claro. Los que no saben revelar, hacen lo que pueden y les enseñamos. También el tema de la engrapación. Ahora estamos con el tema de la computadora, de los diseños. Y ahora tenemos a un chico que se llama Dani, que él sabe todo ese tema de la computadora. Bien. Y bueno, y mi hermano y unos chicos más están aprendiendo eso, que bien, más que nada tienen que saber. Pero no es que solamente algunos saben dibujar y los otros tienen que saber otra cosa. No, todos sabemos por igual. Bien. Sí, bueno, pasa que a veces el dibujo también depende de que a uno le guste hacerlo, tenga ideas de qué hacer o... Sí. Qué sé yo dibujando soy malísimo. Igual muchas veces nos dicen que tenemos que hacer algo y hacemos cualquier boludez. No hacemos lo que nos dicen. Me encanta la sinceridad. Sí, nos dicen ponerle, hoy tienen que hacer estas cosas y los chicos están dibujando otras. No hacen nada y bueno, y lo pasamos para el miércoles próximo. Bueno. Es la libertad, esa es la famosa libertad. Me encanta. Bueno, algún miércoles vamos a ir de visita ahí por el taller. Dale, lo esperamos. A tomar un mate y a ver de qué se trata ese proyecto. Hay cosas para ver en, no sé, tiene una página de Facebook, sí. ¿O no? Sí, la página de Facebook es Animal Impreso, y ahí, bueno, pueden poner me gusta y van siguiendo, digamos, lo que vamos subiendo. Los chicos van subiendo videos los miércoles de en qué proceso se está. Y bueno, y por ahí se pueden comunicar, y si no, nos pasan a visitar los miércoles. Uh-huh. Y después andamos rotando, ¿no? Hoy es martes y estamos acá. Sí. Y ¿los miércoles a qué hora? De 6 a 8. Ese es el horario. Por un horario de que algunos de los chicos trabajan, otros van a la escuela, entonces sostenemos todos los años ese horario. Buenísimo. Bueno, les agradecemos mucho que hayan venido. Gracias. Gracias. Si quieren mandar algún saludo, no sé. Sí, si gracias a la presentadora, a la gente que tuvo salir. Claro. Yo mando un saludo a una amiga, Agustina, que me está escuchando. Muy bien. A otra Yelén y a mi vieja. ¿Cómo se llama? Janina. Janina, bueno. Saludos, Che, a vos te dejaron salir de un lugar, ¿no? ¿Eh? ¿Te dejaron salir? Sí, me dejaron salir del colegio. Bueno, vamos a agradecer también ahí. Sí, gracias, Anita. Yo le mando un saludo a Anita también, que dice que nos escucha. No sé si se verdad. Sí, sí. Ponerle la media escuela. Falta, Axel. Bueno. ¿Y a quién más saludos? Yo le mando un saludo a Barbie, que la extraño mucho, que se fue a vivir Bariloche. Saludos a Barbie. Sí. Y si no, no escucha, mal aire, Barbie. Y Sato también, el barbón. Lo extrañamos. Bueno, le mandamos un beso ahí a todos. Sí, Barbie lindo, estar llorando en este momento. Es muy lindo escucharlos y saber que tienen proyectos, porque muchas veces chicos de la edad de ustedes están desorientados, viven el presente pero no saben muy bien qué quieren hacer, y cuando uno no tiene un camino trazado es difícil que llegue a ninguna parte, ¿no es cierto? Sí, empieza sí. a girar en círculos, y me parece bárbaro que ustedes tienen en claro un sueño, un proyecto, una idea que se ha ido fortaleciendo con este trabajo que hicieron, ¿no? Pero que de cualquier manera eso es un punto a favor muy importante. Claro, eso más que nada lo que hacen en la grieta, que chicos de distintos barrios que no tienen ni idea de lo que hacer puedan entrar a los talleres que hay ahí dentro y puedan tener una idea de algo, de los uh-huh. que de una cualquier cosa que no conozcan y que le empiece a gustar uh-huh. o que no sé, tener por lo menos un hobby que le guste. Una grieta rara que junta y no como otras grietas uh-huh. que aparentemente separan. Bueno, la felicitamos, sí, Flaquita. Sí. Yo quería agradecer a Radio Futura, que para nosotros es también una casa de puertas abiertas, ha alojado un montón de tiempo el programa de Gaby Manolo, de Flautita y Baguette. Para nosotros es una referencia en términos comunitarios. Y también a la hermosa obra del padre Cajade, que para nosotros es una referencia en términos de mirar hacia dónde vamos cuando laburamos con pibes, su amigo Alberto Morlachetti, uh-huh. los dos hoy que no están, y el Chito desde Perú. Para nosotros son uh-huh. tres referentes de donde mirar, y sostenemos que los pibes son presente antes que futuro, también son futuro, pero es una apuesta política de trabajar todos los días en el acompañamiento, y es esa definición política que es el presente, que lo sostenía Carlitos, Alberto y el Chito desde Perú. Así que eso es hacia donde vamos, y agradecidísimos a este espacio que es nuestro barrio también. Gracias a Radio gracias Futura. A no. Aplauso. Y nos vamos escuchando un temita que eligieron los chicos acá. ¿Qué tema eligieron? Hoja en blanco de Tren Rey. Acá. No, como locutor. El primer gendarme puede locutor ser otro, de otro la oficio, radiofonía. Otro sí, este es otro. Vamos. Hoja en blanco de Tren Rey. ¿No? Para alguien que hace serigrafía. Fue imposible sacar tu recuerdo de mi mente. Fue imposible olvidar que algún día yo te quise. Tanto tiempo pasó desde el día que te fuiste, y allí supe que las despedidas son muy tristes. Nunca me imaginé que un tren se llevara en su viaje aquellas ilusiones que de niños nos juramos. Todos tus sentimientos los guardaste en tu equipaje. Quisiste consolarme y me dijiste yo te amo. Desde entonces no supe qué sería de tu vida. Desde entonces no supe si algún día regresabas. Los amigos del pueblo preguntaron si volvías. Llorando di la espalda, no les pude decir nada. Ayer que regresé a mi pueblo, alguien me dijo que ya te casaste. Mírame y dime si ya me olvidaste. Me marcharé con los ojos aguados. Después me pregunté a la luna, me dio la espalda, intentó ocultarse. Hasta la luna sabe que me amaste. Hasta la luna sabe que aún me amas. Y vuela, vuela por otro rumbo. Ve y sueña que el mundo es tuyo. Tú ya no puedes volar conmigo, aunque mis sueños serán contigo. Thank you.